mata todo está pegado, no hay que hablar con nadie. Llegó la hora. Tenemos que ir al estudio y tiene que ser un palo. Llegó la hora. La hora de Kevin Mate 13 y fumo marihuana de antes de los 13 yo tengo 4 ways, yo tengo 13 y fumo marihuana de antes de los 13 yo tengo 4 ways, yo tengo 13. Salgo a la calle y me dice más de 13. En mi banda estamos más de 13. Fumo marimba de antes de los 13. Y mujeres no tengo 5 ni 10, yo tengo 13. Y dime qué es lo que. Lo mío no fue suerte, fue que me busqué. Te vamos a buscar con la Glock 17, con la Glock 40 y la Glock 23. Yo soy un cabrón, yo soy un HB. Subí de nivel y mi flow lo pegué. Pa' mí el talento no se me acercó. No, mi bro, fui yo mismo al tal talento me acerqué. 13, todo en la calle me dice 13, todo en la calle me dice 13 y fumo marihuana de antes de los 13. 13 yo tengo 4 ways, yo tengo 13. 13 y fumo marihuana de antes de los 13. 13 yo tengo 4 ways, yo tengo 3. Ellos no tienen flow. Le dije a mi bro que me hiciera un dembow para demostrarle a la gente que a mis 16 estoy más duro que el mismo King Joe. King, suba al San Ring, del que más el gribe, que yo con cualquiera me atrevo. Y les voy a dar la paliza, la misma que flow en boxeo a Conor McGregor. 13, los finos son de raza de indol, yeah. 13, las matías son tan con selector, yeah. 13, he adaptado siempre el cargador. Escribiendo en Chile yo soy el mejor. Soy inteligente y tengo un flow cabrón. Y fumo marihuana de antes de los 13. 13 yo tengo 4 ways, yo tengo 13. 13 y fumo marihuana de antes de los 13. 13 yo tengo 4 ways, yo tengo 13.